existir. Perdona mi rebeldía y mi forma de pensar. Yo sé que me amas a pesar de todo. Y me das felicidad. Gracias te doy, Dios mío, por el regalo que tú me has dado. Gracias Dios, gracias Dios, por tener a mi papá. Gracias te doy, Dios mío, por la inmensa por tener a mi papá. Recuerda lo que dice la Biblia. Tendrás una larga vida llena de felicidad. Gracias te doy, Dios mío, por el regalo que tú me has dado. Gracias Dios, por tener a mi papá. Por tener a mi papá. Gracias te doy, Dios mío, por la inmensa bendición. Gracias Dios, por tener a mi papá. Gracias Dios, por tener a mi papá.